Y los rayos del sol se abren aquí en el cielo capitalino para darnos calor después de que hemos tenido esas lluvias extraordinarias aquí en la capital de los ecuatorianos y también en el sur de Quito, casos no muy usuales como es estos huracanes de viento. Pero mire, por fortuna, pues solo fue un determinado grupo de casas sin, como se dice, sin consecuencias gravísimas, pero cosas que la naturaleza nos depara en ciertas oportunidades. Pero bueno, nosotros habíamos también iniciado con buena música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, un programa intercultural que lo preparamos todos los días para compartir la buena música y además compartir temas especiales. Bueno, para hoy quiero anunciarles que vamos a estar con uno de los representantes del grupo Samadhi. Estaremos hablando sobre el teatro, qué pasa aquí en nuestro país y sobre las presentaciones de sus obras que las realizarán en estos días aquí en la capital de los ecuatorianos. ¿Cómo está el público para el teatro? ¿Qué hacen los integrantes de estas agrupaciones para atraer al público y de realizar reflexiones para los asistentes a través de sus obras? Pero bueno, lo que habíamos escuchado al inicio de este programa era justamente con el trío de los hermanos Paguay, Lindo Tulcán. Así lleva el título de esta canción con la que abríamos el programa y ahora nos vamos con nuestra reflexión. La extraemos de la página de Shoshana y dice, ¿sería fácil? Sería fácil si solamente con llorar se remedian los problemas. Sería fácil si en cada lágrima se fueran las nostalgias y las tristezas. Sería fácil si con dormir cambiaría todo en una noche. Si el despertar no excedieran los reproches, no existieran los reproches. Y sería fácil vivir, sería fácil si no doliera el desamor y del amigo la traición. Sería fácil y si se pudiera detener el tiempo y nunca envejecer. Sería fácil, pero no es fácil. Ya lo ves, somos humanos, sentimos todo y no podemos evitarlo. Hemos nacido por amor y casi siempre por amor es que lloramos. No es nada fácil si se tienen sentimientos, porque la vida no es como un libro de cuentos y el que no sienta su dolor es por una razón, porque está muerto. Hemos nacido por amor y casi siempre por amor es que lloramos. No es nada fácil si se tienen sentimientos porque la vida no es un libro de cuentos y el que no siente su dolor es por una razón, porque está muerto. Así concluye esta poesía que nos llama y nos invita a que pensemos que si todo fuera fácil, pues no hubiesen tantos inconvenientes, ¿verdad? Esa es la ley de la vida. Lo que el ser humano tiene poder para salir de ellos y ponerle siempre esas características especiales de gente emprendedora, como existe aquí en nuestro país, como existe en Saraguro, como existe en Santo Domingo de los Áchilas, como existe en Cañar, como existe en el Santuario de Baños, y también como existe acá en Ibarra, y en todo el país y el mundo, porque también nuestra señal alcanza a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Recuerden que este programa lo generamos aquí en los estudios de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador, para que pueda llegar a través de nuestras emisoras amigas que se unen para compartir y obviamente tener el gusto de compartir con las canciones populares de nuestro país. Autoestima arriba, arriba, arriba es lo que les vamos a invitar el día de hoy. Así que, ¿qué le parece? Vengan esos estirones porque hoy nos vamos a estirar así muy bien para botar toda esa pereza porque tenemos un día maravilloso. Aquí con sol. No sé en sus provincias cómo está. Si usted quiere contarlo, llame al 2220-966. Y si está en la tarde, si está en la noche, que tenga una tarde maravillosa y también una noche, pero agradable. Voy a acompañarles con música mientras ustedes se dan ese abrazo motivador de este día. Y la canción que vamos a escuchar es de Arturo Rueda Caicedo. Bueno, esto yo les quería comentar que lo había encontrado en el YouTube y quise compartirlo con ustedes. Es una canción de un ecuatoriano, se llama Canción del Ausente. Hay imágenes y me imagino que el personaje es de San Gabriel, de la provincia de El Carchi. Más allá de lo bueno y lo malo, que existen en tus calles de piedra y tus casas de barro, hay tantas situaciones que me atan a tu espacio. Mi niñez, riachuelo de inocencia que conoció mil atajos. Mi juventud, canción repleta de amores inconclusos y amores soñados. Mis amigos, jardín de corazones que alimentaron mi fuente hasta convertirla en lago. En fin, toda mi historia transcurrida en el anonimato. Más allá de lo bueno y lo malo, hay tantas situaciones que me atan a tu espacio. Y es por eso que hoy, con esta voz de viento sangabrileño y esta fuerza de hombre minguero, desde la distancia, con mi canto llego. Y olvidar los campos en que jugaba cuando era niño, corriendo con amigos igual que venaditos heridos, corriendo con amigos igual que venaditos heridos. Podría olvidar el canto azul de la cascada y el río, o el sabor de los taxos que ayer crecían en los caminos. Podría olvidar el olor de la leña aplacando miserias, o el calor profundo del poncho entre el frío y la niebla. Quiero olvidar a mi pueblito pequeño, tierra donde el amor tiene los brazos abiertos, tierra donde el amor tiene los brazos abiertos. Podría olvidar la historia de amor de aquella mujer hermosa que se posó en mi alma con una blanca mariposa, que se posó en mi alma con una blanca mariposa. Podría olvidar los paseos obligados, calle arriba, calle abajo, ritual nocturno de las jordas y del hombre solitario. Podría olvidar noche sin final, de amigos, vino y guitarra, arrancándole a la vida la más tierna serenata. Pero no puedo quiero olvidar a mi pueblito pequeño, tierra donde el amor tiene los brazos abiertos, tierra donde el amor tiene los brazos abiertos. Podría olvidar el nombre de tanto vecino bueno, o el rostro de algún amigo que lo eclipsó el tiempo, o el rostro de algún amigo que lo eclipsó el tiempo. Podría olvidar esa tarde sin sol que, llorando en silencio, llené mi viejo equipaje de sueños y me marché a otro suelo. Podría olvidar la eterna paciencia de ese hombre de piedra esperando en el parque que un día. Todos los ausentes vuelvan, pero no puedo ni quiero olvidar a mi pueblito pequeño. Y hoy que me encuentro tan lejos lo llevo acunadito en mi pecho. Y hoy que me encuentro tan lejos te llevo. San Gabriel aquí en mi pecho. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En el Florilegio Musical Ecuatoriano. Capitana dice que alguien nos oye. Yo no me lo creo. Si alguien nos estuviera oyendo, nos haría una señal, nos ayudaría. No nos dejaría aquí solos. Me pregunto si cabe la posibilidad, si alguien, alguna gente como nosotros, escogiese no entrometerse, escogiese solo vernos marchitar y debatir al respecto. Sé que no tiene sentido seguir hablando. Por un lado, si alguien me oye, o si nadie me está escuchando, sería terrible y desolador el abandono más completo. Pero en cambio, si alguien me estuviera oyendo, sería aún peor. Creer que pueden estarnos observando como si fuésemos muñequitos y no hacer nada. Entonces, ¿no me alcanzarían las palabras a tan filosa indiferencia y tan gélida e inmortal apatía? No. La capitana dice que no. Que no estamos solos. No. Yo no me lo creo. Así es como iniciamos este programa compartiendo una de las obras que usted puede admirar en el Teatro Variedades, aquí en la capital de los ecuatorianos, este 6 y 7 de abril. Y bueno, para hablar sobre este trabajo y sobre el teatro en el Ecuador, saludamos y damos la más cordial bienvenida a Mauricio Pantoja, quien es el director del grupo Samadhi. Bienvenido, Mauricio. Gracias por compartir con nosotros. Gracias y saludos a todas las personas que nos están escuchando a lo largo y extenso de todo lo que es el territorio ecuatoriano. Les agradezco mucho por esta invitación, por el apoyo hacia el trabajo de las artes en general. Mauricio, vamos a empezar primeramente conociendo desde su punto de vista. Quiero decirles que Mauricio, él es boliviano, pero desde hace muchos años se ha radicado aquí en nuestro país y recorre varios países de Latinoamérica compartiendo su trabajo y sin duda pues con esa mirada que lo hace en estos países, que lo hace aquí en nuestro país, queremos preguntarle cómo mira o cómo observa usted el teatro en Ecuador. Bueno, el trabajo y el desarrollo del teatro en el Ecuador ha ido de cierta manera evolucionando, o más bien adaptándose a lo que es la realidad del país, sobre todo. No, vemos hasta ahora, aunque va cambiando la realidad, muy poco público que asiste al teatro. Cosa muy contraria en países como Argentina, Chile, hasta el mismo Brasil y Perú, ¿no? Y Colombia, que sí hay afluencia al teatro, incluso en Bolivia, incluso lo digo en Bolivia por las características sociales en las que vive, etcétera, ¿no? Hay una afluencia, hay una asistencia, hay una costumbre de asistir al teatro y saber también reconocer el trabajo de los artistas, actores, me refiero siempre al teatro. Aquí no es que no se valore, pero no se llega a concretar un público que se cautive por el teatro y a través de esto tenga una afluencia, sean asiduos a estas presentaciones, ¿no? A las presentaciones de teatro en general. Hay algunos grupos que sí tienen sus fans, si vale el término, su hinchada que les va a ver, pero aún así sigue siendo reducida la afluencia del público al teatro. ¿Quiénes somos los responsables para que ese público sea masivo en las presentaciones de las obras de teatro? Desde mi punto de vista, los principales ocasionadores, no sé si vale el término, somos nosotros mismos los actores y los teatreros. Somos uno de los pilares, digamos, para que esto ocurra. Y lo otro también es la cultura en general de que no se ha logrado motivar en la población, ¿no? Para que pueda asistir a los teatros. Nosotros somos los culpables, es porque a veces nos enfrascamos en algunos mensajes, en algún tipo de espectáculo, que el público que nunca ha asistido al teatro y ve un espectáculo puede hacerse una idea y creer que eso es teatro, ¿no? O como lo que estamos acostumbrados a ver con el mal llamado teatro callejero, los cuentachistes muy mal contados, por favor, el señor Michelena, eso sí es teatro para mí, pero teatro de calle, pero los otros grupos o señores que se dedican a hacer este tipo de actividad, no se le puede llamar teatro, ¿no? Entonces, cuando el público quiere asistir a una obra de teatro, donde ve que es toda una confluencia de un montón de artes, donde se podemos hacer danza, canto, pintura, y todo esto se hace un resumen de lo que es la vida en escena, a veces no se logra valorar como tal vez le puede servir al público, al asistente, como un alimento más, ¿no? Para poder motivar, para poder conocer, para poder viajar a otros lados, que es lo que intentamos cada vez que se hace una presentación. Y eso creo que es una ley general para todos los artistas, ¿no? El trabajo que realizan los teatreros, quizá no está bien elaborado, ¿están haciendo cosas fáciles? ¿O qué es lo que pasa, según su opinión? Existen los dos lados, ¿no? El lado super comercial, es decir, el del chiste fácil, el de la mueca fácil de hacer, ¿no? Una cara, un gesto, el hablar de así, hola, yo me llamo Joaquín, y voy a estar en el teatro, les espero. Eso, de alguna manera, raya muchas cosas, ¿no? En el sentido de que uno puede llegar a burlarse de ciertas dificultades físicas de algunas personas, y entonces el público de afuera ve, ah, qué gracioso, que el tonto, el opa, ¿cómo se le dice aquí?, el mudo, ¿no? Entonces, eso es una cosa fácil de hacer, es la forma, es la cáscara. Entonces, muchos, sobre todo el teatro comercial, a lo que nuestro público está acostumbrado, ve eso, y cuando quiere ir a ver algo donde hay un trabajo un poco más profundo, no quiero decir, por favor, a algunos grupos que se dedican a hacer esto, que no sea un trabajo que les lleve tiempo, les lleva tiempo, pero sigue siendo algo un poco superficial y fácil de hacer, y el reto no se puede explorar más, por el mismo hecho que hablábamos con una persona que me acompañó en el taxi, que necesitamos comer. Entonces, si lo comercial es hacer canguil, por así decirlo, arte canguil, ¿no?, en gran cantidad, y no importa quién coma, cómo lo comas, pero te va a llenar, pero no te va a alimentar. Entonces, a eso es a lo que se le ha mal acostumbrado al público. Lo que ven en las telenovelas, lo que ven en la tele, dice, ah, bueno, eso es arte, no sé, yo quiero ir a ver el chisme de quién le enamoró a quién le embarazó a no sé quién, y quién le mató y no le mató. Eso quiere decir a ver en el teatro lo que mal se le ha llamado teatro costumbrista, ¿no? Entonces se confunde mucho eso. Vamos a irnos con música y al regresar seguiremos este diálogo con Mauricio Pantoja, quienes presentan su obra de teatro La neblina de los días en el Teatro Variedades este 6 y 7. ¿A qué hora, Mauricio? Vamos a estar a partir de las 7:30 de la noche, empieza la función, pero les esperamos a todas las personas, a todos que quieran asistir, mamás, abuelitos, jóvenes desde los 15 años, a presenciar este espectáculo, que lo estamos haciendo con mucho cariño, con mucho amor, y poder compartir con nosotros. Descubran cuál es la neblina en sus días. Bueno, vamos entonces a escuchar una canción de Corsino Durán. Nuestro Yaraví lleva por título, y bueno, pues también en algunos registros la encontramos con su título en quichua, que es Ñukanchipak Yarawi. Ecuatoriana. Estamos ya de regreso nosotros aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les recuerdo que comparte con nosotros Mauricio Pantoja. Él es director del grupo de teatro Samadhi. Bueno, vamos a seguir este diálogo y queremos hacerle la cordial invitación a la primera persona que llame al 2229-66. Pero me acompañan, ¿ah? ¿Eh? Ok, 2229-66, le haremos la entrega de un pase para la función de teatro La Neblina de los Días. Bueno, habíamos estado comentando sobre qué hace falta para que haya más público en las salas de teatro, porque los grupos son reducidos, nos decía Mauricio, y creo que esas observaciones no solamente es de Mauricio, sino también de algunas personas que dicen que falta aquí en nuestro país. Y hacíamos un comentario extra micrófonos donde dice él, es fabuloso ver en Chile cómo existe una verdadera comunidad entre todos los artistas que tienen que ver con el teatro, que tienen que ver con la música, que tienen que ver con las artes plásticas, que cuando van a hacer una función hay el trabajo de todos, es decir, que entre ellos se ayudan para poder convocar a más gente y poder tener los teatros llenos. Y quizá decía Mauricio que hace falta aquí en Ecuador ese trabajo en comunidad, el trabajo de minga. Sí, de alguna manera nos hace falta un poquito ese trabajo en comunidad y de minga. Pero lastimosamente, no tanto lastimosamente, sino en el sentido de que cada grupo, se constituye como una propia institución, ¿no? Y tiene sus propios objetivos. Ahorita, ¿cómo podríamos confluir nuestro objetivo principal? Es poder llenar una sala de teatro para que se pueda crear nuevos públicos, se pueda crear gente que le interese ver títeres, teatro, y que aprendan a valorar este trabajo y todos los que vayan a ver una obra de teatro como pagan para ver una película de cualquiera que sea en el cine que les llame la atención, y también sepan valorar el trabajo de los artistas, ¿no? Más bien invitarles a eso, ¿no? A que vean el montón de grupos de teatro y salas que se van haciendo y se van abriendo y también se van cerrando en todo Quito y ver de qué manera podemos asistir, de qué manera podríamos llegar a su barrio para presentar nuestros espectáculos. Ahora creo que ya no cabe tanto la opción esta de decir es que el Estado no ayuda, es que el Estado no acolita, es que la alcaldía. A lo largo de la historia casi nunca este tipo de instituciones, o les cuesta mucho apoyar, digamos, por el montón de cosas que están pasando por el país. O sea, hay algunas prioridades más prioritarias. Más prioritarias. La salud, la educación. El arte es parte de la educación, pero todavía no se le ve como un oficio real, sino se le sigue viendo un poquito con ese sesgo de que es alguien, un loco que le sobra el dinero y por gusto lo hace, digamos. Mauricio, actualmente vemos a nuestros hijos, a los jóvenes particularmente, a los niños, prendidos del celular y mirando en algunas ocasiones producciones, quizá no ecuatorianas, sino de fuera, en el que hacen teatro, o como le puedan llamar a estas manifestaciones, en el sentido de que a lo mejor me siento a ver y en primera instancia no entiendo, pero los jóvenes cuando uno les dice ¿qué estás mirando? Y no le entiendo eso, y ellos pasan constantemente en la risa, ¿no? Entonces dices que es humor, ahí hay humor, y en algunas ocasiones los más grandes no podemos mirar ese más allá de ese humor que está en estas obras, en estos trabajos. ¿Aquí en Ecuador existe eso? Totalmente. Primero, hagamos un análisis de lo que tú me planteas como, digamos, como un problema sociológico. A lo largo de la historia, en cada momento, se van dando distintos tipos de características de este tipo de representaciones que a través de los medios masivos de comunicación se van llegando a toda la población. Por ejemplo, voy a utilizar el nombre de una serie de televisión de dibujos animados que en los 90 y hasta ahora sigue siendo muy famosa, con un papá que es muy tonto y un niño que es muy molestoso. Empieza con S, termina en ON. Este dibujo animado, cuando yo era niño, lo veía y mi mamá no lo entendía, ¿no? O sea, los tipos de símbolos, semiótica, de llegar a la población, pues va variando fuertemente, ¿no? Va variando, o sea, no es lo mismo un chiste o un doble sentido de la sal quiteña de los años 60, 50, a la sal quiteña actual. Entonces, por ahí no debería asustarnos tanto todo este proceso social, pero sí llamarnos mucho, mucho, mucho la atención en el sentido de cómo está llegando este tipo de información y qué tipo de valores está trastocando este tipo de trabajos, ¿no? No le voy a llamar arte, le voy a llamar el tipo de trabajos, porque si se pasan un tiempo haciendo todas estas cosas. Entonces, ¿cómo y a qué le llamamos humor? ¿A qué le llamamos drama? Es muy importante hacernos esa pregunta, porque como hace rato te hacía la caricatura de una persona que puede tener algún problema físico, y yo, aprovechando eso y mi habilidad de poder caracterizar algo, lo puedo poner en escena, lo puedo decir en la calle, y de esta manera llego y me puedo hacer famoso y puedo tener programas de televisión, etcétera, y muchos personajes. Nos aprovechamos de la discapacidad. Sí, nos aprovechamos del más débil, pues. Aquí el blanco fácil, que yo le digo, para poder hacer. O sea, mi habilidad. Cada uno de nosotros tenemos un don, ¿no? De alguna forma. Y ese don, o lo multiplicamos de manera bonita, en una tierra fértil que realmente aporte para todos y sea un alimento agroecológico, o lo volvemos un material totalmente plástico y que sea nocivo para nuestra sociedad. Es un arma muy sutil, un arma muy frágil, ¿no? Entonces ahí hay que estar muy atentos, papás, mamás, profesores, en ver qué es lo que están viendo nuestros jóvenes, nuestros niños, y dejar que nos muestren, y sin tener esa cara de horror que ponían nuestros papás cuando veíamos algunas figuritas o algo, sino relajarnos y decir, bueno, es otro tiempo. Aprender a tener esas lecturas semióticas. Sí, sí, pero con mucho cariño. ¿Cómo nos han educado a nosotros y cómo quisiéramos que nos eduquen? O sea, nuestros jóvenes ahora, el celular, o sea, de ley tenemos que poner en la currícula actual, hazme un video con tu celular, a ver, utilice esa herramienta realmente para algo que sirva. O sea, hazme un reportaje sobre la economía del país, anda a entrevistar a las personas y me grabas sobre esto, quién le vende, quién no vende, hagamos anda a hacer un cálculo sobre la... No prohibirlo, no, quiere decir usted. No, es que el arma es un arma. Sí, el defecto de un arma es de quien la empuña. Ese es el peor defecto que tiene un arma. Sí, o sea, la pistola está ahí. Ya depende si la agarra un simio, si la agarra una persona que utiliza sus pocas neuronas, o está ahí botada. ¿Me entiendes? Lo mismo un artefacto de estos. 22-29-66. ¿Qué pasó? Esa primera llamada. Nosotros necesitamos entregar ese pase de la agrupación Samadhi para que no se pierda este trabajo, porque después de esta canción vamos a conversar. ¿Por qué el nombre de Neblina de los Días? ¿Será que está nublado por ahí el espacio? Pero bueno, aquí lo vamos a descubrir. Vamos a invitarles a reflexionar sobre este trabajo, porque la siguiente canción que vamos a escuchar es Pani. Así titula este tema, junto a Cañar Manta. ¡Únase, Cañar Manta, guambrita! Thank you. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Regresamos y estamos junto a Mauricio Pantoja y ahora vamos a conocer por qué el nombre de La Neblina de los Dioses, porque a veces también el título de estas obras es lo que engancha al público. Sí, una pequeñísima corrección, es La Neblina de los Días. Uh-huh. Sí, yo escuché Dioses. No, La Neblina de los Días, entonces si es que me equivoqué, corrijo, La Neblina de los Días. Bien, gracias, es lindo estar en un programa así con la familia trabajando. El nombre nace de todo lo que ha sido la experiencia de este proceso. No le pusimos el nombre al principio, fue todo el resultado del cierre de una octava musical más de este trabajo. El trabajo se elaboró a través de improvisaciones constantes sobre una metáfora, la que la hemos puesto al frente, que era la flor de loto. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué la flor de loto tiene ese aroma tan hermoso si sus raíces están en medio del lodo y lo más podrido? ¿Cómo es que se eleva y logra perfumar un pantano que debería oler a rayos? Y dar una imagen hermosa, de colorido. Y tranquilidad, y paciencia, y amor, y de realmente sentir lo bello que es la vida. Entonces, a partir de esa metáfora, empezamos a hacer improvisaciones de lo que es vivir en el lodo, y qué haríamos para poder salir de ese lodo. Entonces, vemos que cómo podríamos explicar esto, o resumir esto en una pequeña frase. Entonces el director se dio la tarea de buscar entre muchas opciones y tratando de hacer una lectura que hacíamos en común y propone el nombre. Y el nombre da una referencia muy importante porque la neblina es pasajera y todas las dificultades que tenemos en la vida, enfermedad que sea, incluso la más terrible, es pasajera porque si bien esta enfermedad puede llevar al término de nuestra existencia en este plano terrenal, en cambio nos puede regalar un montón de cosas, ¿no? Como el acercarnos más a la familia desde otro lado, vernos cómo podríamos sentirnos a nosotros lo que nos hemos negado desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, la neblina es eso precisamente, solamente un momento. Oscuridad y un momento para dar claridad luego. Uh-huh. Lo que decía, hay una parte del texto que me gusta muchísimo donde dice, si no hubiésemos dormido tanto tiempo, no pudiéramos estar despertando ahora. Tiene que pasar la neblina para poder apreciar el sol. Tiene que estar nublado y hacer frío y arruinarse en las calles para decir, wow, sí, es bueno que nos cuidemos, que curemos, que arreglemos, que nos movamos de alguna otra forma, que no le dañemos al planeta, etcétera. Queríamos decirles que el trabajo de esta obra, La Neblina de los Días, se la ha venido cocinando durante 12 meses. Miren, no 9 como un niño, sino 12 meses. Y en este estreno en el Teatro Variedades, pues empieza ya a nacer ese chiquillo y esperamos que ustedes se den cita para que le puedan poner nombre. Nombre, o sea, los padrinos, mejor dicho. Porque nombre sí. Ya tiene La Neblina de los Días. Necesitamos muchos padrinos que vayan. 2220966, a la primera madrina o padrino que nos llame, le haremos la entrega de ese pase. ¿Pero qué pasó? A veces me pongo triste porque como que todavía no hay música para mi oído desde sus hogares a través del 2220966, así que ya sabe, puede hacerlo. Y vamos a escuchar otra canción, mi estimado Mauricio, si es que tú nos puedes dar una pequeña sinopsis de la obra. Claro, les quiero compartir algo que se ha escrito para esbozar, hacer un pequeño esbozo de todo lo que sería el trabajo. Y dice de la siguiente manera: todo aquel que respire y lleve un corazón latiendo es parte de este juego entre la tierra y el cielo. Todos saltamos por el tablero, día tras día y año tras año. de casilla en casilla y de jugada en jugada. En principio cada uno es su propio protagonista, pero también es cierto que hay mucha gente que solo sobrevive. Y también hay quienes quedan atrapados en un mismo espacio y una misma situación por largo tiempo, mientras el juego continúa a su alrededor. Los personajes de la obra han encallado, permanecen siempre igual en una misma casilla extraña, a la que no logran salir ni encontrar alguna nueva jugada. Allí esperan su turno, con paciencia y temor. ¿Llegará alguna señal? ¿Algún milagro habrá de suceder? Dentro de su ingenuidad y sin arriesgar demasiado, intentan no perder la fe e inventarse opciones de esperanza. Buscan en la neblina de la nada que los rodea alguna puerta que los permita avanzar. Si existiese una llave, ¿quiere decir que hay una puerta? ¿Y si hubiera muchas llaves, habrían muchas puertas? ¿Y si no las viésemos? ¿Y si no las hubiera? ¿Sería posible desanclarse y jugar? Estas preguntas las vamos a compartir todo el tiempo en la obra. Estas preguntas no las vamos a responder directamente, pues cada uno de nosotros sabe cuál es nuestra situación actual y concreta y real en nuestro momento de la vida. Solamente queremos compartir con ustedes que tienen ese millón de llaves y hay ese montón de puertas a su alrededor. Vean, visualicen y con cariño busquen esa puerta que realmente les dé esa tranquilidad para poder salir de este momento de agobio, de ahogarse, de estarse hundiendo. Podemos flotar y seguir adelante. Así es, agarre usted la llave. Agarre usted la llave, como nos acaba de mencionar y nos decía la reflexión que tuvimos al inicio. Nada es fácil, hay circunstancias en las que son difíciles, pero bueno, con todo ese panorama, con todas esos espacios que necesitan de una llave para poder entrar, usted elija. Bueno, y ahora la vamos a elegir para ir hasta el Teatro Samadhi, 6 y 7, a las 7:30 de la noche les esperamos, hoy y mañana, en la neblina de los días. Si no viene, tiene nariz de chancho. Y ya saben, ya, tome la llave, y dentro de esta obra, La neblina de los días, pues hay también varias puertas, porque nos van a invitar a la reflexión. Y es ahí donde usted tiene que decir, aquí voy a abrir la puerta para poder pasar y encontrarse con ese mundo mágico que nos tiene y nos regala la vida. Yo quiero agradecerte a ti, mi estimado Mauricio, por haberme acompañado aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, un programa intercultural que llega a diferentes provincias del país y a través de señales, de redes amigas, en Santo Domingo, en Saraguro, en Cañar, en el Santuario de Baños, en Ibarra, y a través de nuestra página, no solamente aquí en Ecuador, sino a nivel del mundo. Así que quiero aprovechar para, con la venia de ustedes, enviar un saludo afectuoso a mi hermano Manuel, que está desde España sintonizando este programa. Mi abrazo para ti y para toda la familia, y para todos los ecuatorianos que siempre están conectados con nosotros a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Que les vaya muy bien y que sigan ustedes llevando la reflexión al pueblo ecuatoriano ante este sistema que estamos viviendo, ante la cuestión del medio ambiente, que seguramente ustedes trabajan permanentemente en los temas de salud, en diferentes temas que nos hace mucha falta reflexionar y además tener un espíritu lleno de energía. Muchas gracias, y también les seguimos invitando hoy y mañana. No se pierda el fabuloso estreno de La neblina de los días. Quiere divertirse, quiere reír a carcajadas y poder reflexionar al mismo tiempo y estar desenchufarse por unos momentos de las noticias, pues los invitamos cordialmente a que nos acompañen esta noche y mañana. La neblina de los días en el Teatro Variedades, que está en la Plaza del Teatro, a las 7:30 de la noche. Los esperamos con todo cariño. Bueno, y yo voy a despedirme con una de las canciones que, así como el teatro, también la música se plasma, se escribe a través de la poesía para posteriormente hacer la canción. Esos esbozos maravillosos que los hace el creador y los intérpretes y también los músicos, a quienes está dedicado especialmente a este programa. Así que vamos a invitar a los románticos de América y les dejamos con una canción que titula Niña Preciosa. Me muero, y por una mirada tuya, mi cielo, cuánto yo diera, y por una mirada tuya, mi cielo, cuánto yo diera. Cuando entremos a mi casa, ahí te espera un regalo, para ti es una sorpresa. Un ramillete de flores, todas ellas tan hermosas, pero la flor más hermosa eres tú, niña preciosa. Pero la flor más hermosa eres tú, niña preciosa. Cuánto yo diera. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶